Vamos a leer hasta el versículo 20 y después leeremos del verso 27 al verso 29. Dice la escritura: y partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo dificultad en su parto. Y aconteció, como habían trabajado en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Eder. Migdal Eder. Verso 27 y 29. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, y a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y los sepultaron Esaú y Jacob y sus hijos. Amén. Yo me asiento. Vamos a hablar esta noche bendita del Señor sobre la desdicha de Jacob. La desdicha de Jacob. Queridos hermanos, tenemos en este texto que acabamos de leer dos sucesos en la vida de Jacob que tuvieron que ser muy dolorosos, muy, muy tristes, muy dolorosos. Hermanos, cómo me gusta a mí la historia de Jacob, ¿no? ¿Cómo es tremenda esa historia? ¿Cómo nos identificamos con él? ¿Cómo podemos vernos a cada uno de nosotros ahí, verdad? La historia de Jacob es nuestra historia, con victorias, tropiezos, caídas, el trato de Dios con nosotros. Pero ahora también enfrentando estos hechos dolorosos, ¿verdad? Aparentemente uno tras el otro. Y es que murió Raquel. Ahora recuerde que Raquel fue el amor de su vida. ¿Se acuerdan cuántos años trabajó por ella? 14 años. Esta es mía porque es mía. Y cuando hicimos en el estudio bíblico de este texto, dijo, ¿y cómo la amaba, verdad? Y cómo nos dice el texto varias veces que Jacob amaba a Raquel. Y ahora vemos en el texto viendo cómo está enterrando al amor de su vida. Está presenciando la muerte del amor de su vida. Tuvo que haber sido un hecho muy doloroso. Pero no solo está enterrando aquí a Raquel, su vida, su aliento, su compañera, aunque tenía otras muchachas ahí con él, ¿cierto? Pero ella era la que estaba en su corazón. Lo vemos también enterrando a su padre, a Isaac, dice, después ya lo veremos mejor, que tenía 180 años cuando murió Isaac, ¿no? Y ahora viene aquí y lo está enterrando a su padre. Entonces, este texto está marcado por la muerte. Por eso vamos a estudiar algunos detalles importantes de estos sucesos de muerte aquí, para meditar esta noche en la muerte, para que cada uno de nosotros podamos tener una perspectiva bíblica, doctrinal y correcta acerca de lo que es la muerte según la Biblia. Notemos que en primer lugar el verso 18 nos dice que la muerte es un abandono. Verso 18. La muerte es un abandono. Dice, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. ¿No? Aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Nos dice el texto que cuando estaba por llegar a cierto lugar, es decir, a Efrata, Raquel, quien estaba embarazada, tuvo algunas complicaciones con su parto. Y al fin pudo tener su segundo hijo. Recuerden que Raquel, la amada de Jacob, solo pudo darle dos hijos. El primero fue José, y el segundo es este, a quien dice el texto que ella Benjamín. Pero, pues, a Jacob no le gustó ese nombre, dijo, no, ¿cómo va a ponerle ese nombre al muchacho? Y le puso Benjamín, que quiere decir hijo favorito, hijo de mi diestra, o mejor entendido, hijo favorito. Hijo favorito, así. Pero el punto es el detalle que dice ahí, que dice que al salirse del alma, pues murió, ¿sí? Sí. Porque la muerte, hermano, es eso, es un abandono. Cuando el alma abandona el cuerpo, hermano. Ahora, te voy a explicar esto. Según la Biblia, el hombre está compuesto de partes, entre comillas, partes. Entonces, aquí va este dato así, muy teológico, sí, pero ahí. Según unos, el hombre está compuesto de dos partes únicamente. Una parte material, que sería nuestro cuerpo, y otra parte que es inmaterial, que sería el espíritu y el alma. Entonces, esto es una visión dicotómica, o sea, dos partes nada más. Tiene dos partes, parte material y parte inmaterial. Eso dicen algunos teólogos, son muy serios ellos también. Pero hay otros teólogos que creen que el hombre no es dos partes, dicotomía, sino que es tres partes. O sea, ellos son tricotómicos, tres partes. Tricotómico, entonces dicen, sí, el hombre es cuerpo, carne, lo que tenemos, alma y espíritu. Eso es tricotómicos. Les repito, los dicotómicos, que creen que solo son, dice, sencillamente el hombre tiene parte material y parte inmaterial, ya nada más, ¿cierto? Pero otros dicen, no, tenemos una parte material y dos partes inmateriales que serían el alma y el espíritu, ¿cierto? Ahora, ¿y usted cuál cree, pastor? Bueno, yo creo la segunda, ¿sí? Por ahora creo la segunda, porque pues no he estudiado bien eso, fue lo que me enseñaron, y hasta que no tenga buenos argumentos para cambiar mi creencia, no la cambiaré. Yo creo en la tercera, ¿sí? Igual eso no es de gran importancia. Pero quiero que lo veamos en la Biblia. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 16. Dice ahí. Por lo cual no desmayamos, sino que aunque este nuestro hombre exterior, ¿a quién se refería Pablo con el hombre exterior? Al cuerpo. Y él dice que el hombre exterior va decayendo. Eso no es un secreto para ninguno, ¿cierto que sí? Cada día que pasa, vamos envejeciendo. Algunos envejecen más rápido que otros, porque pues, no hacen ejercicio, comen pura vitamina H, ¿cierto? Chunchurria, chicharrón, chicha, todas esas cosas, ¿sí? Otros envejecemos más lentamente, sí, más lentamente. Pero dice, mientras nuestro hombre exterior se va decayendo, verso 16, el interior no obstante se renueva día a día. Entonces allí tenemos el reconocimiento de que hay una parte material, pero que también hay una parte, un hombre interior, que es espiritual, ¿cierto? Que es espiritual. Ahora, otro texto. Hebreos 4:12. Ahí están distinguidas esas partes que le digo. Hebreos 4:12. En el primer texto solo nos dice que hay hombre material y hombre espiritual, un hombre exterior y un hombre interior, o una mujer, bueno, hombre genéricamente. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, dice, y penetra, note, hasta la división del alma y del espíritu, ahí están las dos partes inmateriales, el alma y el espíritu, y luego sigue diciendo, de las coyunturas y de los tuétanos. Entonces, las coyunturas, los tuétanos, es el cuerpo humano ya. Entonces, ahí están las tres partes. El alma, el espíritu, y coyunturas y tuétanos sería el cuerpo. Entonces, lo que es que la palabra de Dios entra y parte todo el ser humano. Pero hay un texto más claro todavía, ¿cierto? Que es Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera Tesalonicenses 5:23. Ahí las tiene mucho más demarcadas esas partes de las que le estoy hablando. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, Ese texto es de esos que uno subraya. Y todo vuestro ser, ahora va a especificarnos cuál es todo nuestro ser, dice, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí explica, de nuevo, ¿de qué está compuesto nuestro ser? Espíritu, alma, ¿y qué ahí? Cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? Pero el espíritu lo que nos da es conciencia de Dios. Cuando no somos cristianos, estamos muertos espiritualmente. Pero cuando somos cristianos, ahora nuestro espíritu vive y tenemos conciencia de Dios. Aún el que no es cristiano tiene esa conciencia de Dios, pero la tiene nublada, como ciega, distorsionada. El alma nos da conciencia de nosotros mismos. Algunos dicen que en el alma está la voluntad, las emociones y eso es lo mismo que las emociones. La voluntad, las emociones y la inteligencia, creo. Mente, voluntad, sí. Muy bien. La niña estudió bien sus lecciones del discipulado. Muy bien. El pastor no tanto, ¿cierto? Se le olvidó una. Voluntad, emociones y la inteligencia, ¿sí? Y el cuerpo entonces nos va a dar conciencia del mundo exterior. El cuerpo viene a ser un mero vehículo. Y es claro que para el cristiano es más importante la vida espiritual que la corporal, ¿cierto? Que lo corporal. Entonces, la muerte se da cuando la parte espiritual, el hombre inmaterial abandona el hombre material. ¿Cierto que sí? Vamos a mirar texto sobre esto. Hechos 7:59. Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. O sea, Esteban sabía que cuando él muriera, su cuerpo iba a quedar allí, pero su espíritu subía a Dios, su parte inmaterial, su espíritu, su alma, subía a Dios. Luego puede mirar Santiago 2.26 también, ese es otro texto que nos habla de eso, ¿qué ocurre en la muerte? Santiago 2.26 dice, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Entonces, la muerte es el abandono del alma, del espíritu, del cuerpo. Y por último, me llama la atención como 1 de Pedro 1.15 llama a la muerte. 1 de Pedro 1.15. Miren qué linda expresión sobre la muerte hay aquí. 1 de Pedro 1.15 dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, no, ese no es. Es 2.15, 2 de Pedro 1.15 dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, ¿cuál es la partida? La muerte. Entonces, para Pedro, su muerte no era el final, no era que ya me morí, todo acabó, sino que la muerte era que una partida, porque eso es la muerte para el Hijo de Dios. La muerte para el Hijo de Dios es una, que una partida, un éxodo de este mundo terrenal al mundo, ¿qué, hermano? Espiritual, ¿cierto? Usted ha oído las historias que cuenta ahí, los que se han muerto y han vuelto a vivir, ¿no? ¿Qué cuentan ellos? La mayoría cuenta, ¿cierto? Que en un momento se vieron ellos como elevados y abajo veían el cuerpo, ¿cierto? Bien, eso es lo que dice la Biblia que ocurre. Allá abajo decía, yo me veía allá abajo y yo sentía paz. Y la gente allá abajo mirándome, yo miraba mi cuerpo ahí, sin vida en el piso. Hay un estudio científico interesante. Yo ahorita no recuerdo exactamente, me acaba de venir ese punto. Que cuando una persona muere, inmediatamente pierde unos gramos de peso. No recuerdo exactamente cuánto, creo que son 115 gramos de peso. Entonces han hecho los estudios científicos, no se debe a fluidos, ni a gases, ni a nada de esas cosas. Sencillamente, toda persona que muere, en el momento que muere, pierde algunos gramos de peso. Y pues algunas personas especulan, dicen, bueno, ese sería Ese sería el alma que se salió del cuerpo, ¿sí? Es solo una especulación, ¿cierto? Pero es un dato interesante, ¿no? La muerte, entonces, es el abandono de la parte inmaterial, el espíritu, el alma, de la parte material del hombre. Eso es lo que pasa cuando el hombre muere. Ahora, no solo vemos ahí que la muerte es un abandono en el texto de Génesis, porque Raquel se le salió el alma y murió, sino que la muerte también es una reunión. Génesis, capítulo 35, verso 29. Génesis 35, 29. Génesis 35, 29 dice, y exhaló, nótelo de nuevo ahí, ¿no? Lo mismo. Y exhaló Isaac el espíritu, o sea, salió el espíritu de Isaac. Dice, y murió, y fue recogido a su pueblo. Su Biblia dice, fue reunido con su pueblo. Fue reunido con su pueblo. El relato nos dice, entonces, que Jacob fue hasta Hebrón, y allí, cuando estaba en Hebrón, murió su padre Isaac a la edad de 180 años y se nos informa que murió de viejo. Sí, o sea, nada que... De viejo y lleno de días. Eso aquí, que estaba viejo y saludable. O sea, no andaba todo decrépito. Tomaba omega. 3. Todos los días de su vida. Yo sé que, pero el caso es que dice que murió viejo, lleno de días el hombre. Entonces usa la expresión, y fue a reunirse con sus antepasados. Entonces un modismo hebreo que alude al hecho de enterrar a una persona en el sepulcro familiar. Había sepulcros familiares y allí metían a toda la familia. Ahí enterran a todos. Pero eso, a la luz del Nuevo Testamento nos habla también, y podemos entender que la muerte es una reunión también. La muerte no solo es un abandono, sino que también es una reunión, hermano. Ahora, note lo que ocurre aquí. Cuando un cristiano muere, ¿cuántos saben que van a morir un día? ¿Cierto? Va a morir. No es más temprano, no es más tarde. Pero todos nos vamos a morir. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Sí. Y entonces, cuando el cristiano muere, su parte inmaterial va directamente a la presencia de Dios, y esto es glorioso. Esto es las cosas que más nos debe alentar a aquellos que temen a la muerte. ¿Sí? No sé si me pase solo a mí, pero uno guarda cierta incertidumbre, ¿no? Uno dice, para mí el vivir es Cristo, es morir es ganancia, pero luego ya pensando le dice, ¿será? Así que, Si pero dice, no, fuera Satanás. Para mí el morir es Cristo, el vivir es ganancia, sí. El morir es ganancia, la cosa. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Bueno, pero lo glorioso que nos revela la palabra es que cuando el cristiano muere, va directo a la presencia del Señor, ¿cierto? ¿Qué le dijo Jesús al ladrón ahí en la cruz? Cuando le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, el hombre se convirtió ahí, ¿sí? No, note que tuvo que hacer la oración de fe. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. ¿Sí? Escribe mi nombre en el libro de la vida. No lo borres nunca más. No tuvo que, solo tuvo que arrepentirse. Y su oración de arrepentimiento fue esa. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? Le digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, en la presencia de Dios, ¿cierto? Pero segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 6 al 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 6 al 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 6. Dice, así que vivimos siempre animados, dice el apóstol Pablo, y sabiendo que entre tanto que habitamos en el cuerpo, o sea, que estamos vivos, estamos ausentes del Señor. Mientras estamos aquí en el cuerpo vivos, estamos ausentes del Señor. Y luego el 7. Porque por fe andamos, no por vista. Y el 8, pero cobramos ánimo y preferimos estar ausentes del cuerpo y habitar en la presencia de ¿quién? Del Señor. Es decir, que morir es estar en la presencia del Señor. Bendito sea su nombre, ¿cierto? Eso le va a pasar a usted, eso le va a pasar a mí. Yo siempre recuerdo con esperanza la historia de Rico y Lázaro que ya vamos a leer. Cuando dice que Lázaro el pobre murió y vinieron los ángeles a llevarlo a lo que en ese momento era el seno de Abraham, el cielo, el paraíso. Usted se puede imaginar, el día de usted ahí está de pronto y tit, tit, tit, tit, y de pronto, colgó los guayos el hermano. Marcó calavera, hermano. Sí. Y en el momento que la máquina hace ¡pi!, llena ese cuarto de ángeles que vienen a llevar el alma de esa persona a la presencia de Dios. Aplaude al Señor. ¡Alábelo! ¡Alábelo, alábelo! Ahí es. ¡Gloria a Dios! Y ahí es cuando uno se acuerda de esa canción de Marcos Vidal, recuerda que dice, solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Yo creo que cuando yo me esté muriendo, espero que sean muchos años, ¿sí? Sí. De viejito y eso, sí. Y eso, me pongan esa canción. Pues ya será vieja en esa época, ¿no? Viejísima. Pues si ya es vieja, imagínense cómo era esa época, ¿sí? Porque esa canción, cuando yo la digo, me hace acordar que la muerte es una tragedia, que es nuestro encuentro con el Señor, es nuestra partida. Y yo me imagino mirando al Señor cara a cara y perdiéndonos como niños en su mirada. Bendito sea su nombre. Amén. Entonces, para el cristiano es el encuentro con Cristo, es la partida, es estar en la presencia de Dios. Pero para los que no son cristianos, o para, sí, para los que no son creyentes, su miserable alma, su desgraciada alma, irá al lugar de los tormentos. Que no es el infierno, no es el infierno. Es un lugar distinto del infierno. Y ahí sí, miremos lo que pasó en Lucas 16:22. Lucas 16:22. O sea que, para el cristiano es una reunión con Cristo y con los demás redimidos. Pero para el no cristiano es una reunión con los condenados. Lucas 16:22. Lucas 16:22. La historia del rico y Lázaro. Vean lo que dice el 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Aleluya. Lo que le estaba diciendo. Y apenas hace la máquina, ¡fum!, le abre los ojos al mundo espiritual y lo que va a ver es ese lugar donde usted está lleno de ángeles que van a llevarlo a la presencia del Señor. Y aquí la gente, ¡ay! ¡No! ¡No! ¡No! Si pudieran ver, hermano, el mundo espiritual, que nuestros ojos fueran abiertos, no lloraríamos. Miraríamos. Los ángeles, el alma siendo llevada, ¿sí? Y ahí sí, como dice, de pronto usted también le dan ganas de morirse en ese momento. No, yo también me muero, entonces, pero en lugar de eso dice, y murió también el rico, y lo sepultaron, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esto es terrible. Si el cielo es terriblemente glorioso, esto es terriblemente espantoso. Se murió y cuando abrió sus ojos al mundo espiritual, lo que vio fue su cuerpo quemándose en medio de tormentos, en plena conciencia de lo que le estaba pasando. Esto le pasa a los que mueren sin Cristo. Entonces, la muerte en ese sentido es una reunión, pero una reunión con los demás condenados. Una reunión con todos aquellos que mueren sin la gracia de Dios, que mueren en sus delitos, que mueren en sus pecados. No es un juego, hermano. Es algo serio y aterrador, Alisa. Cuando estudiamos la Biblia, entonces nos damos cuenta que algunas de esas teorías que sacan por ahí, sobre todo las sectas, porque hay sectas que dicen, y creen en lo que se llama el aniquilacionismo. Te voy a dar tiempo para que lo escribas. Aniquilacionismo. El aniquilacionismo. Eso quiere decir que ellos dicen, cuando usted se muere, espíritu. Solo es, parece lo que creen los materialistas. Dicen que uno solo es cuerpo y que sus sentimientos son reacciones químicas allá en el cerebro. Usted tiene que tener cuidado con eso, ¿no? Porque hay cristianos que yo lo oí, psicólogos cristianos diciendo que muchas de nuestras emociones son reacciones químicas del cerebro, nuestras emociones son de nuestra alma, según la Biblia. Entonces que claro, como todo es del cerebro y del cuerpo, el día que uno se muere ahí, el vivo al hoyo y el muerto al baile, gloria a Dios. Créeme, y lo quemen otra vez, que eso no tiene nada, ¿oyó? Porque es que, el, bueno, y si puedo donar, que le donen todo, hermano. Que le donen los pelos, que le donen los dientes, que le donen las orejas. ¡Done todo! No, pero primero done todo y después si lo quemen, ¿no? Primero lo quema, después lo dona. Ya no sirve para nada. Alábalo. Que eso no sirve para matera, dice. Qué cruel, oye. Porque la gente dice, la preocupación de la gente, o sea, en el fondo de la pregunta lo que hay es, y luego en la resurrección, Dios, ¿cómo hace si me quemaron o si me sacaron los ojos? Entonces ellos imaginan que si, que luego en la resurrección voy a resucitar tuerto. Todo zombie ahí. Que si donó el pelo, calvo resucita. Si donó las muelas, muerto ahí. No puede comer ahí la cena del cordero. No. Era un memorial, un pilar para recordar. Y todo el que pasaba por, ay, mire Raquel, recordando el luto. En cambio, cuando pasaban por la tumba de Isaac, ¿qué? No había nada ahí. Estaba un viejo ahí. Y uno, hermano, y a los que se nos han muerto seres queridos, sabemos que no podemos permanecer en ese luto. Eso hay que superar. Si haya muerto, quien se haya muerto, eso, no solo hay que enterrarlo físicamente, sino también emocionalmente, hay que enterrar esas cosas. Que hay gente que después de 10 años que alguien se murió, 15 años que alguien se murió, todavía lloran. Y no, que se me apareció mi abuela. Y mi abuela me habla en un sueño. Y me apareció y me dijo, ¡pum! Hermano, ese es el dolor. O sea, usted sabe que los muertos no hacen eso. No, ¿sí o no? No crea usted que, ¡ay, que se me apareció mi abuela después de muerte! Y me dijo, ahí te dejo las escrituras, te dejo la piedra del cañón del Chicamocha. Y sí, ve y búscalas allá. Eso no hacen los muertos se van para la presencia de Dios o para el infierno. Los que se aparecen son, y discúlpeme si lo digo con todo respeto, son demonios, espíritus de muerto, que vienen a atormentar a personas con los recuerdos, ¿para qué? Para herirlas, para dañarlas. ¿Sí? Entonces fíjese eso, bueno, eso no dice la Biblia, pero si los muertos uno está acá y el otro está allá, entonces ¿quién es el que se aparece? Pues blanca y gallina lo pone. Atención. Entonces, uno no puede permanecer con ese dolor emocional. Fíjense, mi mamá se murió, yo fui por ahí al cementerio como dos veces. Igual porque era chiquito y no me llevaban. Sí, pero ¿qué tal uno ahí en el cementerio cada 8 días? He visto gente así, se muere alguien cada 8 días en el cementerio. ¿Por qué no vino al culto, hermano? Porque me fui a visitar a alguien al cementerio. ¿Y por qué no vino al culto? No, un mes pasa. ¿Por qué no vino al culto? Ay, fue que fuimos a celebrarle allá en el cementerio. No, hermano. Eso no es sano. Eso no es de Dios. Eso no está bien. No le estoy diciendo que uno pueda llorar a un muerto y que uno pueda sentirse mal y gritar y todo eso. Pero eso tiene su momento, eso tiene su lugar y no puede seguir siendo así para siempre. Uno tiene que morir ese recuerdo, superar esas cosas como cualquier otra tragedia en la vida. Uno tiene que superarla. Con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, no puede permanecer ahí, atado a ese pasado y a esos sentimientos. ¿Quiere oírlo de boca de Jesús? Lucas 9:60. Con ese texto termino. Lucas 9:60. Si quiere, incluso leemos desde el 61. Perdón, del 59. Y dijo a otro, sígueme. Pero él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia por doquier el reino de Dios. No te ates a eso, no te amarres a eso. Deja eso atrás, deja a los muertos hacer lo que saben, a los muertos espirituales hacer lo que saben hacer, que sus novenas, que sus misas, que sus lloros, que sus lamentos, deja que esos muertos hagan eso. Tú déjalo atrás y sírveme y trabaja para mí. Esa es la voluntad del Padre en esos casos. Que los muertos sean enterrados corporalmente, pero también emocionalmente para nosotros. No podemos permitir las tragedias de la vida nos aten, nos amarren, nos paralicen para vivir el presente y proyectarnos hacia el futuro, bendito sea su nombre. Entonces, queridos hermanos, la muerte es un abandono, en primer lugar. La muerte sucede cuando la parte inmaterial del hombre abandona la parte material. Allí se da la muerte. En segundo lugar, la muerte es una reunión. Para unos es la reunión con los demás redimidos en la bendita presencia del Señor para siempre. Para otros será la reunión con los condenados, lejos de la presencia de Dios por la eternidad. Pero también la muerte es una sepultura. En el sentido de que usted debe enterrar no solo al muerto físicamente, sino que también debe enterrarlo emocionalmente, dejar eso atrás, abandonar toda atadura a esas situaciones, renunciar a eso y proyectarse para servir al Señor. Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de los cielos. Amén. Oremos a Dios. Le damos gracias.